aceptó colaborar, así que vamos a hablar con esos dos, sobre esos dos temas. Mauricio, buen día, gracias por atendernos. Claudio y Gerardo, te saludamos, ¿cómo andás? Buen día, Gerardo. Muy bien. Bueno, Mauricio, empecemos por lo de Matías Morla, el abogado de que estuvo al lado de Maradona. Bueno, ayer declaró por primera vez. Sí, declaró como testigo después de casi un año de investigación de la justicia y pudo contar algunas cosas que sabía respecto de los últimos tiempos de Maradona. A partir del día 11 de noviembre, que se externa de la clínica Olivos, hasta el día de su muerte, su lamentable deceso, ¿no? Hay un dato que es reflejado en todos los medios de alguna declaración de ayer de Matías Morla, que dando a conocer de que la familia de Maradona, las hermanas, fue la que decidieron que Maradona esté donde estaba. Las hijas de Maradona, en realidad Maradona tenía, porque Gimnasia sí lo había hecho, contratado una casa en Bransen, en un country en Bransen, y había una pelea, una disputa entre Verónica Ojeda, Baudry, que es el abogado de la pareja de Verónica, y las hijas Hanna, Janina y Dalma, que pretendían que fuera a vivir a un lugar más cercano de su casa, en Tigre, y de esa manera lograba dos cosas. Sí. La primera, lograba que estuviera más cerca de su padre, y después lo retiraban de la cercanía de Ojeda, que era una presencia perniciosa según las hermanas Dalma, Janina y Hanna, ¿no? Entonces, en esa intención de hablarlo de Ojeda y de Baudry y de Dieguito Fernando, es que supuestamente le hicieron el domicilio de Tigre, que es esa casa que fue tan criticada por no reunir supuestamente las condiciones mínimas para la atención. Eso es lo que contó Morla, porque en definitiva, como testigo pudo contar, todas las vicisitudes y peleas que hubo para finalmente alquilar esa casa de Tigre, que costaba $7,000 por mes. Y él dijo, yo obviamente no quería gastar $7,000 por mes para alquilar una casa que ya tenía gratis en Brance, pero bueno, fueron las hijas las que se impusieron, y eso es lo que contó. Sí, una de las cosas que dijo Morla es que con esa plata se podrían haber puesto tres médicos y que Diego estaría vivo, pero también recordó que Janina se había comprometido a llevar a un médico que todavía, según palabras de Morla, lo estamos esperando. Sí, eso en una de las charlas que está grabada y desgrabada en el expediente, le dicen a Janina que sería bueno contar con un médico clínico extra, y ahí Janina dice, de eso me encargo yo, y después el devenir de los últimos días de Diego impidió que efectivamente lo consiguiera. Mauricio Morla, ¿fue declaró en carácter de testigo o de imputado en la causa? No, de testigo. Nunca fue imputado. Bien. Declararon como testigos todos los que... Los testigos fueron Dalma, Janina, Hanna, Ojeda. Ellos fueron los testigos, y ahora se agregó Morla. Imputados son los médicos y algunos. ¿Y cómo está la causa en este momento? Porque en un momento, bueno, se habló muchísimo de que habían declarado los médicos, la psicóloga, el doctor Doluque, y después, bueno, hubo un silencio hasta el día de ayer que declaró Morla. ¿Cómo está esa causa? La causa está a punto de ser elevada. Ya se ha hecho una de las causas mejor investigadas de la historia de la justicia argentina. Se relevaron 19,000 mensajes, se investigaron los teléfonos de todas las personas, se analizaron antecedentes de Diego desde el año 2000, y ya está todo cumplido. Lo único que hay que hacer es ir a un tribunal oral para juzgar si efectivamente la conducta de los médicos fue culpable o no. Claro, todo recae en los médicos. La causa va contra los médicos que no supieron o no cuidaron bien la salud de Maradona. Habitualmente, cuando una persona muere en esas circunstancias, siempre los familiares desconfían o sospechan de los médicos. Muchas veces se inicia el juicio por mala praxis tratándose de Maradona, mucho más, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya se investigó, se hizo la instrucción, hay una pericia médica y ahora serán los jueces del tribunal oral los que tendrán que decidir si efectivamente se trata de una mala praxis médica o no hay responsabilidad, ¿no? Son siete los imputados. El que peor puede llevar la causa y el más complicado es Luque. Luque tiene a su favor algo que ayer explicó muy bien Morla, porque Morla se peleó dos veces con Luque y una vez lo echó a Luque del equipo médico, le dijo que no viniera más. Inmediatamente Maradona desoyó el consejo de la decisión de Morla y le ordenó que volviera. En realidad Luque era más un amigo de Maradona. De hecho, cuando lo van a operar, le sugieren que lo opere otro equipo, supuestamente un equipo de renombre y demás, que si a mí me toca Luque, no me toca a nadie. Y él tenía como una relación muy muy estrecha con Luque, incluso Luque entraba, se insultaban, se daban a veces cachetadas, se peleaban hasta con de manos, era una relación que excedía lo profesional y eso, digamos, eso está explicado en la causa, ¿no? Luque es como todos hemos tenido un pariente que alguna vez desoía nuestro consejo y había uno de los familiares que se acercaba y al cual escuchaba o respondía, o uno de los médicos. Bueno, ese era el caso de Luque. Era la persona que lo convencía de todo. De hecho, cuando lo internan para supuestamente para hacerle unos estudios, porque no se entendía cómo estaba limitado en los movimientos y en el habla, y que era el hematoma subdural que tenía, que le estaba comprimiendo el cerebro, el que lo convence es Luque. Claro. Fue una maniobra en la cual participaron Ojeda, Luque, Maxi Pomargo, tuvieron que hacer una especie de cuento y decirle que era para hacerse unos estudios. Maradona odiaba a los médicos y fue así que lo pudieron internar en la clínica intensa, ¿no? ¿Para cuándo, vos conocés los tiempos de la justicia, para cuándo se puede elevar esto a juicio, esta causa? Esto ya está para elevar. La verdad, si no fuera Maradona, ya lo hubiesen elevado hace 6 meses. Tienen un año, el Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires habla de un año de instrucción sin pedir prórroga, por lo tanto, eso se vence el 25 de noviembre o 26 de noviembre del 2021, y yo creo que antes de eso va a estar elevada a juicio. Ya lo tienen hasta preparado, bien. La elevación a juicio los fiscales, porque no hay mucho más para ver, ¿no? Digamos, los nuevos aportes de los testimonios que aparecen son intrascendentes respecto de esos. No se olviden que acá lo que se investiga es del 11 al 25 de noviembre de 2020, cuando murió Maradona. Muchos de los herederos quieren convertir este expediente en un expediente comercial, donde lo que se discuta es quién cobra respecto de la marca, a quién quería más Maradona, si se puede, si hay que seguir o no la investigación del supuesto de Paco de Maradona a manos de Claudia Villafañe en Miami. Es decir, hay como intereses comerciales que poco tienen que ver con la investigación de la muerte de Maradona. Todos, por ejemplo, ayer una de las preguntas que hacía Mario Baudi era cuánta plata le daba por mes Matías Morla a las hermanas de Maradona, y eso es algo, digamos, que excede la investigación de la muerte de Maradona, que tiene que ver cómo fue atendido Maradona con los beneficios que por orden de Maradona Morla le sigue dando a las hermanas. No tiene ningún sentido, pero hay como tantas broncas familiares y todos quieren saber o todos quieren recibir beneficios. Vos entras hoy en Instagram, la cuenta de Maradona está activa como si Maradona estuviera vivo. En la cuenta de Maradona a Instagram se presentaron los herederos diciendo que era para mantener viva la figura de Diego y poder recordarlo con cariño y con alegría, y a la semana empezaron a vender remeras con la cara de Maradona en la cuenta. Hay como una canibalización de la marca Maradona y del nombre Maradona, y entonces detrás de eso se esconden supuestos avances o operaciones mediáticas en la causa. Ayer escuchaba al doctor Baqué decir que su defendida, una de las que de las imputadas, que es Dayana, no me acuerdo el apellido, Dayana es el nombre, iba a ser, había sido objeto de una maniobra de prensa y que por eso la habían imputado. Y acá el que más fue objeto de una maniobra de prensa fue Matías Morla, a quien permanentemente y por atrás en todos los medios lo querían sindicar como el responsable de la muerte de Maradona. No hay una sola prueba del expediente, a tal punto que terminó siendo testigo, ¿no? Una de las frases que me llamó la atención de ayer a la salida de Morla, que dijo que él iba a cuidar a las hijas porque era un pedido de Diego, y lo iba a hacer porque era su voluntad, y en ese momento dijo que lo iba a hacer mediante la empresa Sátvica, sí, con la marca Maradona, y ahí puntualmente anunció que en el día de ayer se había cerrado el partido entre Boca y Barcelona, y dijo que él entendía que era como una señal de Diego, que eran cosas que siempre pasaban cuando hay un hecho importante, surgen ese tipo de señales, como que Diego siempre estaba ahí. Sí, lo escuché eso, lo escuché, y también lo vi a Mario Baudry a la noche quejándose de que se realizara el partido homenaje, y la verdad me parece que es necesario un partido homenaje para Diego. Se va a hacer en Riyadh, en Arabia Saudita, lo organiza el General Entertainment Administration, que es lo que sería el Ministerio del Turismo de Arabia Saudita, en una zona en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, que se va a destinar a FanFest durante el Mundial de Qatar, porque es bastante cercano y va a haber ahí museos y espectáculos de todo tipo. Es la avanzada del Mundial y me pareció que era un marco muy importante. Ahora, enseguida vi ayer como que empiezan a decir se van a ganar 5 millones de dólares. O sea, enseguida, en lugar de festejar que haya un homenaje a Diego Maradona, se piensa en la plata. Empiezan a pensar cuánto les va a tocar, quién. Las hermanas están invitadas, y creo que también las hijas y los hijos de Maradona están invitados, porque el árabe, por lo menos el que yo hablé, con el árabe que yo hablé, no está muy interesado en cuál es el problema en la familia. Él lo que quiere es hacer un homenaje para Maradona y quiere que ese partido entre Boca y Barcelona sea recordado como el partido del homenaje, y hacer un museo itinerante digital de Diego y convertir, no sé, vimos que va a ser el primer mundial sin Maradona, y ellos están impulsando que la gente vaya a Qatar y disfrute de un mundial, pero también del recuerdo de quien fuera el más grande jugador de fútbol de la historia. O sea que la verdad es que no se entiende por qué se enojan por esto. Sí, ayer estaban tratando de averiguar durante todo el testimonio de Morla cuánta plata había. Otra cosa llamativa, Morla puso a disposición de todos los herederos la plata de Maradona. Todavía no retiraron un solo peso, no pudieron por peleas entre ellos, porque hay medidas cautelares que impiden retirar el dinero. Aparecieron abogados de Dalma y Yanina pidiendo 2 millones de dólares de honorarios, y los otros tres herederos diciendo de que de ninguna manera les van a pagar eso. Lo hicieron al público en el expediente. O sea, tienen muchos problemas de dinero y pocos relativos a saber cuál fue la verdad de la muerte de Diego. Pasó con Diego siempre. Diego murió solo y abandonado, salvo cuando necesitaban plata, lo dijo Matías Morla. Mauricio, volviendo, y no robar más tiempo, sabemos que tenés una mañana complicada de mucho trabajo. Bueno, el primer medio que salgo y el único medio con que salí hasta ahora por el tema este de la declaración. Qué grande, gracias. Bien, gracias. Mauricio, el próximo 9 dará inicio lo que tiene que ver con el caso de Jorge Bustamante, este joven que fue asesinado el 24 de octubre del 2018 en nuestra ciudad, donde hay 3 detenidos: Ángel Tami, Nahuel Morales, y también está imputado Claudio Castaño, que está también, el abogado, está detenido por otra causa. Bueno, ya hay fecha. Creo que Castaño no está imputado en esta causa, ¿eh? O sea, está mencionado, sí, está muy mencionado, estoy seguro que no está imputado. Los imputados son Tami Morales, como dijiste. Es uno de los asuntos o de las causas más asquerosas que recuerde la historia de la criminalidad tandilense, la muerte de un chico joven, estudioso, que estudiaba, que trabajaba, que durante los fines de semana tenía un trabajo estable y durante los fines de semana vendía artesanías en ferias. La verdad, una cosa muy muy dolorosa, muy muy triste, que pasó en nuestra ciudad con ensañamiento, con alevosía, y en ocasión de robo. Nosotros hemos pedido y vamos a insistir en la cadena perpetua para estos delincuentes. Ha sido muy bien instruida por el fiscal Morey. Morey ha tenido varios casos similares, ha sido muy muy bien instruida. Realmente hemos acompañado como con el rol de particular damnificado, pero obviamente la madre va a estar ahí controlando en el juicio oral lo que pase, y en su momento, cuando nos toque alegar, haremos el pertinente pedido de cadena perpetua, ¿no? Todavía no está puesta la carátula, ¿no, Mauricio, del caso? Sí. La carátula con la que se elevó es homicidio criminis causa con alevosía y ensañamiento. ¿Sí? Es decir, nosotros hemos pedido el máximo de la pena. Alevosía porque él fue citado en un lugar a través de medios digitales. Cuando llegó, uno de los asesinos estaba escondido detrás de los arbustos, y eso implica alevosía cuando la víctima no se puede defender. Lo estaban esperando especialmente para matarlo, para robarlo y matarlo. Y después ensañamiento, porque no solo lo ultimaron con un golpe en una rueda de auxilio en la cabeza, sino que después lo ataron con un cinturón del cuello, lo tiraron desde un puente en el paraje de la Argentina, como bien dijeron recién, cerca de la canal, y lo asfixiaron hasta morir. Uno no puede concebir el salvajismo de estos verdaderos animales que mataron o trancharon la vida de un pibe de 20 y pico de años de una manera tan cruel, ¿no? Así que por eso es que entendemos que hay que pedir el máximo que permite el Código Penal, más allá de que después la cadena perpetua en Argentina se puede extender por más de 35 años, los dos imputados se han acusado mutuamente. En su momento trataron de involucrar a una tercera persona, dijeron que había sido un tercero, que luego se demostró que era inocente. Así que la realidad es que esperamos un juicio rápido y contundente, ¿no? Ha sido muy bien instruida la causa, como todo lo que pasa en Tandil, ¿eh? Recordemos que Tandil, el año 2019, la última vez que lo miré, sobre 106 juicios orales, fueron condenados 103 personas, solo 3 fueron declarados inocentes, y eso porque muchas veces se habla de que la justicia es lenta, que beneficia a los ladrones o que beneficia a los delincuentes. La justicia de Tandil es un orgullo en ese aspecto, y es algo que hay que remarcar. Nosotros vivimos en un lugar donde no hay una sola causa de corrupción de los jueces, no hay un solo juez en Tandil que haya sido acusado de corrupción, no existe ninguna mácula para ninguno de sus integrantes, y son absolutamente imparciales, ¿no? Aunque a veces no nos guste lo que dicen, ¿no? Porque muchas veces, cuando somos defensores o querellantes, tenemos intereses personales, pero digo, es un motivo de orgullo otro de los motivos de orgullo de Tandil que muchas veces no recordamos. Mauricio, ¿por qué aceptaste defender a la familia de Jorge Bustamante, teniendo en cuenta que vos, desde un principio, cuando desembarcaste en Tandil como concejal, habías decidido no ejercer la profesión en Tandil? Dije que no iba a ejercer ningún caso que tuviera contenido económico. Este es un caso sin contenido económico, obviamente. Bien. La madre me llamó un día llorando, Claudia, muy dolida. El papá de Jorge es un trabajador, solo basta darle las manos de esfuerzo de hombre trabajador. Me vinieron a ver y me dijeron que no tenían plata para un abogado. En ese momento, algunos seres despreciables que hay alrededor de esta causa dijeron tratar de enlodar o manchar la figura de Jorgito, de Jorge. Y me dio mucha bronca, me dio bronca que se lo tratara de revictimizar, diciendo que estaba vinculado con, bueno, adquiriendo a condiciones que hacen a su vida personal, a mí me dolió mucho eso, me conmovió Claudia, y bueno, estuve en la casa con ella y con el papá y decidimos tomar esta defensa. Ahora creo que voy a incorporar sobre el final a Gustavo Ballena, que me acompañe para las audiencias del oral, y el 9 de noviembre estaremos ahí esperando que se haga justicia por Jorge. Claudio Castaño aparece en la causa como abogado de dos de los imputados. Luego aparecen los imputados, huyen del asesinato a Mar del Plata y aparecen en unas fotos de Facebook, aparentemente en presencia de Castaño. Alguna vez Castaño me escribió diciendo de que eso era trucho, fraguado, pero de lo que no cabe ninguna duda es que durante varias fojas de la causa Castaño aparece como vinculado afectivamente a uno de los imputados y tiene mucho contacto directo con ellos y visitas y tratos frecuentes. De hecho lo tiene a partir de que fueron presos, se intensificó esa relación, así que entiendo que eran gente del entorno de Castaño, amigos personales o personas vinculadas. Ahí se habla de afectivamente, pero yo entiendo que el vínculo no solo era afectivo, sino que tenía que ver también con cuestiones vinculadas a algunos hechos delictivos donde Castaño era cuanto menos su abogado. O sea, va a ser citado a declarar. Castaño no va a declarar en esta causa. En su momento trató de intervenir. Él estaba con la matrícula suspendida, pero trató de intervenir, colaboró con la defensa de los imputados, pero no creo que tenga participación en esta causa porque cualquiera de las intervenciones que tuvo fue posterior al hecho. Él apareció con posterioridad al hecho en vinculaciones con los imputados, en ese momento como abogado defensor o interesándose por la causa. Pero bueno, no hay participación. Acá no se investiga si Castaño es bueno o malo, porque ya sabemos que es malo, digamos. Pero lo que se investiga acá es la participación criminal de quienes se llevaron la vida de un joven de 20 y pico de años a mansalva, con alevosía, como dije, con premeditación incluso, ¿no? O sea, en esta causa no tendría nada que ver Castaño. Es salvo por lo que conté. Después de la muerte de Jorgito, los imputados se van a Mar del Plata y pasan un fin de semana en Mar del Plata, y en principio ese fin de semana según constancias que hay en la causa, habrían tenido o lo habrían compartido con Claudio Castaño. Castaño me dijo a mí personalmente que no, me escribió, yo no le contesté porque realmente me dio asco lo que me planteaba. Pero él lo planteó, me dijo que no, que eran trucadas las fotos, pero las fotos están en el expediente y lo muestran a Castaño en una reunión con los dos asesinos. Es más, no sé si uno de los asesinos en la foto aparece con las zapatillas que le robaron a Jorge Bustamante. Sí señor, aparece con zapatillas similares a las que le robaron a Jorge Bustamante. Él dice que esa foto supuestamente es trucada. Entre Castaño y la madre de Bustamante, yo le creo a Claudia Bustamante, ¿no? Pero él intenta la defensa de eso, defensa que por otra parte no tiene ningún sentido, salvo ensuciar la causa. Él creo que intentó, con un interés hasta diríamos profesional, más allá de lo personal, ensuciar la causa y embarrarla, y entonces intentó meterse, pero la justicia no lo dejó entrar. Incluso varias veces se llegó hasta la fiscalía intentando conocer sobre la situación de la causa. Los imputados dieron trabajo porque plantearon nulidades y, como digo, se acusaron mutuamente, con lo cual cada uno de ellos trató de quedar afuera. Le imputaron a un tercero inocente. Claro. Sí. Sí, de hecho, Martínez. Mauricio, las fotos esas surgieron en el momento en que los imputados estaban siendo buscados por la policía, digo, compartir un fin de semana con gente que está buscada por la policía sabiéndolo, digo, no hay mucho más que aclarar. Sí, pero si tu especialidad profesional es defender delincuentes, claro. Vos frecuentás los delincuentes, es decir, producidos de los rojos, si vos los tomás y los usás y tenés una vinculación afectiva, obviamente que no es casual, pero tampoco es una cosa tan sorprendente, ¿no? Digamos, era incluso en el expediente está relatado en forma pormenorizada visitas de los imputados a los domicilios de Castaño y una pelea con Castaño. Por eso es un tema que creo que rozaste acá, la imputación a un tercero, como dijimos, que es un muchacho Martínez, que después resulta inocente, está vinculado a que pertenecía a un grupo de amistades de Castaño y Castaño había tenido una pelea con él. Que lo robó esa pelea, también dijo. ¿Perdón? Que le había, Castaño dijo que esta persona, este tercero involucrado, sí, le había robado un reloj a Claudio, un Rolex, no sé qué dijo. Le había robado, creo que era una tablet, pero Martínez dio una declaración absolutamente diferente, dice que le había sido invitado al domicilio de Castaño, que Castaño se había intentado propasar y que culpa de eso él lo había golpeado y que le había jurado que le iba a armar una causa. Esto es lo que dice Martínez en el expediente, cosa que efectivamente pasó, digamos, que le armaron una causa así, aunque no fue Castaño el que lo señaló, sino los otros dos imputados que habían pasado el fin de semana con él en Mar del Plata. Blanco, Jarra, Leche. Mauricio, te agradecemos estos minutos aquí en la radio, la amabilidad de siempre cada vez que te llamamos y de charlar de todos los temas. Te mandamos un abrazo.